Bueno, vamos a contarte que el día de ayer se produjo un incendio en el callejón de La Capilla, acá cerquita en Bermejo, y queremos más detalles y nuestro compañero Nelson Belmar nos va a contar lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo. Nelson, buen día. Hola, ¿cómo estás, Marco? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, contanos qué es lo que pasó ayer, Bueno, qué en ha pasado. realidad esto comenzó sospechosamente ya hace varios días atrás. El fuego grande ocurrió antes de ayer, en la tarde. Hoy es jueves, esto ocurrió el martes, entre 4:30, 5 de la tarde hasta las 7:30, por ahí, 8, tuvimos mucho fuego, se arrimó a una casa en particular, a dos casas, tres casas, quemó parte del alambrado, árboles, etcétera. Ese fue el día más grande del incendio, pero el día anterior al martes anduvo una retroexcavadora en la finca que está a pasos de la radio. Y la entrada de esta finca está por La Maure, donde está la radio, el frigorífico Sí, Lagunita, sí. por la calle Maure, a unos 40, 50 metros de la entrada de la radio hacia el este por La Maure, ahí está la entrada a ese predio que era una viña que hace 2 años ya no trabajan y están loteando. Bien. Eso es lo que se cocina en el barrio, están loteando. Y el lunes, no sé si el lunes pasado o el sábado anterior, estuvo una máquina disque limpiando la acequia de irrigación. Esa máquina era municipal. El martes ocurrió el incendio. El martes no vino máquina. Ayer hubo conatos de incendio en la tarde que logramos apagar. Anoche también hubo como que se encendió un árbol más. No estuve yo presente porque ya seguramente era muy tarde. Hubo otro foco más. Casualidad, hoy apareció la máquina otra vez. Ayer ya apareció la máquina. Yo pregunté al operario. Él viene de parte de la municipalidad. Entonces, esto tiene que ver con dos tipos de imbecilidades humanas, digamos, la estupidez humana. Uno, como estamos hechos, ¿no? Por ahí el fuego, por ahí alguien que dice, me ahorro acá unos mangos en hacer limpiar esto y mejor le pongo fuego. Cosa, figura que nosotros ya conocemos, ¿no? Esa es una parte de la estupidez. Y la otra parte tiene que ver con los negocios, ya este es un tema más social, ¿ah? Porque hay un contexto que permite esto. Nosotros estamos, pero si es cosa de ver lo que pasa en otros lugares del mundo, lo que pasa acá en el noreste de Argentina con los incendios, sabemos cuál es Sí, el sí. modus operandi de estos tipos. Yo no puedo decir de que acá hay una inmobiliaria o los dueños, no sé, porque desconozco, lo que yo estoy describiendo son los hechos. Vino una máquina, incendio, volvió la máquina. Eso es lo que ha pasado acá. Tuvimos la presencia de bomberos y tenían un problema los bomberos, que la manguera tenía 25 o 30 metros, dijo el operario que estaba con la manguera. Es decir, la manguera no llegaba. La manguera no llegaba por ahí, desconocimiento también del lugar de parte de ellos, ¿no? Porque para llegar a esa zona tendrían que haber entrado por el Araujo. Sí. Entonces, yo quería resaltar esto porque, o sea, primero, además llegaron tarde los muchachos el día martes, que fue el gran incendio. Acá hubimos como 12, 15 vecinos correteando con nuestra manguera y nuestros baldes, y teníamos un frente de fuego más o menos de unos 100, 130 metros. Más o menos. Ese era el frente de fuego que teníamos acá entre Matujoyo y lo que es Maure, ¿no? Es una Ma locura, Nelson, es un peligro Exactamente. terrible. Claro, ellos no vinieron, y cuando vinieron no tenían la logística para resolver el problema. ¿Cómo puede ser eso también? Entonces, ahí hay un tema que hay que tener muy pendiente, porque estamos con cambio climático, dicen que se viene mega sequía, y bueno, acá está todo reseco, además con el viento que hay, ¿ya? Sí, sí, sí. Este sí. Viento fuerte, digamos, atiza cualquier pequeño punto de fuego, digamos, lo grande, en un momento, y el fuego es muy se te viene y se te viene. Sí, nosotros sí. Acá tuvimos en tres casas muy cerca el fuego, y el nivel de la ceniza también era grande, el tamaño de las cenizas que acá, en los patios de nuestras casas habían pedazos de ceniza grandes, es decir, claro, hemos tenido suerte, digamos, sí, pero acá total. Hay un tema de primero de los bomberos. Por ahí hay alguna gente que tendría que pensar muy bien esto de las dietas y todo eso, porque los bomberos, se nos viene un futuro, digamos, muy cálido, terriblemente cálido. Sí, entonces sí. Va a haber que prevenir eso, no pueden tener mangueras chicas, claro. Vehículos malos y no tener equipo, cuando sabemos que la cosa se viene mala por el lado de los fuegos, porque el planeta se está calentando producto de la otra estupidez humana más global, ¿no? ¿Ya? Entonces, y pareciera de que seguimos todo para el mismo lado. Acá no se trata de que vengan a apagar este fueguito y vamos caminando. Acá hay todo un negocio con esto. Eso es lo que nosotros conocemos. Claro. Nelson, y digo, el lugar donde se quemó, hay un propietario, hay alguien dueño de ese lugar, ¿no? ¿Se hizo presente en el lugar amagando a apagarlo? Yo no sé quién es el dueño, porque entiendo que el vecino que trabajaba en la finca falleció, y esa finca está improductiva ya hace 2 años. Uh-huh. Hubieron unos pibes el día lunes, ahí jugando, que entiendo yo que fueron los que comenzaron el fuego. Uh-huh. Por la distancia y la cerca, digamos, no pudimos conversar con ellos. Uh-huh. Pero evidentemente hay una suerte de locura, digamos, que hay que parar, ¿no? Sí. Porque imagínate el invierno que estamos teniendo, un invierno reseco, con temperatura en algunos días, y estamos en pleno invierno. Sí, ¿eh? Sí, ya hay brotes en los árboles, ¿eh? Claro, estamos en pleno invierno. Sí, sí, sí. Entonces, sí. No insistamos más en lo mismo. O sea, está muy, muy, muy peliagudo el tema como para seguir insistiendo en lo mismo. Entonces, hay que cuidarse, cuidemos, no hagamos fuego. Que los organismos pertinentes tomen las medidas del caso, no pueden andar mongueros. Llega la salvación, un carrito bomba chiquito con una manguera de 20 o 30 metros, sí. Y ese tanque de agua tendría, no sé, 1.000 litros, trasladará eso, pero no sé. Realmente las condiciones de trabajo de ellos son malas. No. Es muy peligroso porque el incendio, no solamente llama, sino como mencionás vos, Nelson, las brasas que se esparcen. Y está en el medio lleno de vecinos y vecinas. Claro, porque acá agarró árboles y, digamos, incluso encendió raíz, porque estamos en invierno, está todo abajo, sí, digamos, la sí. Savia, está todo seco. Entonces, y anoche se veían brasas bajo el nivel del suelo natural, pero brasa fuerte porque quemó árboles, claro. Y troncos. Yo tuve la experiencia de estar tirando con una manguerita fuego y el fuego no quería. ¿Ah? Entonces, bueno, es terrible esto, porque después el tema es, cuánto lo siento, ya está bueno ya, ¿ah? Sufre, acá tienen que tomar las medidas el municipio o los bomberos, de quien dependen los bomberos, es gente que arriesga porque hay que estar ahí con el calor, el humo y todo eso, y no tienen las herramientas. Entonces, aparte y sabemos que hay que está todo reseco, entonces, bueno, hay que priorizar los recursos también para las cosas que se van a venir, desgraciadamente, es decir, llamar, decir calmemos no humanidad, gente, calmemos no, porque esto se va a la mierda con lo que estamos haciendo, parece que ya no sirve, porque las fuerzas oscuras del mercado y el sentido dominante parece que lleva todo hacia allá. Uh-huh. Bueno, por lo menos acá que podamos pagar los incendios para que no quemen nuestras casas, digamos. Así de simple, ¿no? Total. Y hay una, recordemos que hay una nueva ley del fuego, ¿no? Que se sancionó a finales de este año, finales del 2020, donde hablaba también de mayor inversión en el sector y para prevenir los incendios, ¿no? Y también los incendios intencionales, digamos, del uso del suelo, digamos, es muy importante esto y es un peligro que se haya intencionado un incendio alrededor de casas, ¿no? Sí, claro. Claro, bueno, la calle sabe cómo se hace eso, ¿no? O sea, la calle sabe cómo se generan los grandes incendios, por qué se generan los grandes incendios. O sea, ahí no trepidan, ¿ya? O sea, nunca han trepidado, ni con las guerras, ni con el hambre, ni con nada han trepidado. Y ahora están haciendo lo mismo. A esa gente hay que parar. Sí. A esa gente hay que parar, que está incendiando el planeta por unos mangos más. Quieren darse una vuelta por el espacio, dicen, y ver la Tierra desde lejos. Y para eso, si tienen que sentir la tierra, lo van a hacer. Claro, verla prendida a fuego. Claro. Sí. Aparte no puede ser una opción, digo, tener un par de árboles, tenés que sacarlo, bueno, prendámoslo a fuego. No debería ser una opción, claro. No se debería pasar por la cabeza semejante acto, y siendo también el peligro que para todo el barrio, digamos, es muy claro. Peligroso. Sí. Pero bueno. Bueno, eso yo no sé qué tendría que pasar para que las personas reaccionen, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que reaccionemos? ¿Qué tiene que pasar? A ver, que de repente, bueno, viste que el Paraná bajó muchísimo. Sí. Hay crisis hídrica por todos lados y más encima. Lo que más necesitamos para apagar los fuegos es el agua, que es lo que se está acabando. O sea, eso es una espiral terrible, y hay que tomar conciencia de esto en los barrios. Sí. Hay que tomar conciencia porque yo podría decir acá, llegó el progreso. Claro, llegó el progreso, entonces ya recogimos dos pajaritos muertos, qué sé yo, llegó el progreso, sí. ¿Eh? Hizo bolsa la viña, los árboles, se quemó todo, llegó el progreso, vino la máquina y vamos andando. Claro. Y vamos andando, vamos progresando, vamos creciendo y bueno, hasta donde se pueda, digamos, ese es el llamado de los liberales y sus amigotas neoliberales y todo, y muchos progresistas también convencidos, ¿no? Vamos andando nomás. Bueno, estamos sufriendo esto acá, hay que tener cuidado. Total. Hay que tener mucho cuidado con esto porque está todo reseco, con el viento fuerte que hay, reseca todo. Nelson, hace más de 40 días que no nieva, que no llueve. Bueno, pero eso ya sabemos, ya acá hay que salirse de la estupidez. Hay que salirse de eso. Nos tocó a nosotros ahora. Bueno, y va a seguir así. Porque acá hay mucho predio todavía en Bermejo. Uh-huh. ¿Ya? Acá hay mucho predio. Acá incluso, extrañamente, en Bermejo, se están haciendo pequeños edificios de departamento, cosa de que, entiendo, hay ordenanzas municipales que la prohíben. Uh-huh. ¿Ya? Acá se están haciendo... Se está haciendo acá en Matuoyo y Maure un complejo, ¿ya? Conozco yo otros complejos al interior de Bermejo en los callejones, uh-huh. Donde resulta evidente la trancia que hay con personajes del municipio, claro, ¿no? Claro, acá se supone que no se puede lotear menos de 500 metros en algunos sectores y menos de... No sé si habrá cambiado eso. ¿Ya? Uh-huh. Pero acá se están haciendo edificios de departamentos en zonas donde incluso tienen conexiones de agua clandestina. ¿Ah? Claro. Es gente poderosa, ¿eh? Si se viene avanzando en esto, entonces claro. También, digamos, no es extraño que se haya hecho intencional este incendio. Claro. No es extraño. La gente esta que se salta la ley es porque tiene amigos, digamos. Uh-huh. Entonces puede saltarse cualquier ordenanza municipal con... Todo eso se lo salta y construyen edificios y departamentos. ¿Eh? Todavía hay humo, ¿no? Lo estábamos viendo acá, recién acá no, afuera. Esta mañana, con esto de la helada y todo eso, sí, había una neblina baja, sí, digamos. Sí, y ese es el humo de la quema, sí. Había olor, sí, había olor. Sí. Y olor también, uh-huh. Olor sí. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sí. Nelson, bueno, Así que bueno. vamos a seguir de cerca a ver esto, qué ha pasado y que a ver si el propietario, alguna autoridad se haga presente y que no puede ser que llegue el camión de bomberos y no tenga las herramientas y se vaya. O sea, como que bueno, es una emergencia, tienen que actuar de alguna manera. Bueno, ayer pasó otra cosa, porque ayer también llegaron los bomberos en la tarde y estaban acá, llegaron con el carrito chico y se metieron porque ahí quedaban todavía algunas brasas y de repente tuvieron que irse urgente porque tenían que ir a apagar, ayudar a un incendio grande que habían rodeado del medio. ¿Ya? Está bien, uno entiende, esto era controlable, digamos, ¿no? Pero da cosa. Sí. Da cosa, bueno, te dejamos acá porque tenemos que ir a algo más grave. Claro. Es decir, ese yo dije miércoles, el estado presente, dije yo, ¿no? ¿Eh? Total, El total. estado presente acá con su manguerita de 25 metros, ¿no? Así que bueno, Terrible, ahí terrible, vamos. terrible. Nos quedamos pensando esto, Nelson. Muchas gracias. De nada a ustedes. Abrazo Hasta enorme, luego. abrazo enorme. Pasa a nuestro compañero Nelson Belmar, que nos contaba esta situación que ha pasado acá a metros de la radio, donde se ha prendido fuego intencionalmente una finca para acabar con los árboles que ahí habían porque se planea lotear.